Un saludo grande para, por supuesto, aquellos amigos que conozco acá que están. Muchas gracias por Nixon y se afincó ahí y murió ahí. Este tema se lo dediqué a ella. El título sí, Negra Muerte. ¿Les gustó o no? Lo que tengo acá en mis manos es lo que fui a presentar hace muy poquito a la Casa de Jujuy. La verdad que yo me considero jujeño, santiño y tucumano y hasta boliviano también, ¿eh? Pero primero argentino. Bueno, he escrito sobre cómo son los rituales y las tradiciones y costumbres nuestras aquí en el norte de Argentina, ¿sí? Pasamos unos pasos para la ceremonia porque me molesté mucho cuando abren la boca de la tierra en cualquier época del año. No se hace eso. Es agosto nada más. Y el martes de